de pistoluki, alto rocho y drogón. Y en el barrio todos saben que sos terrible caretón. Vos tenés unos soldados que de hambre los matás, laburando toda la noche, 5 pesos le pagás. Sos terrible caretón, sos un nene de mamá, no te queda a quien loquear. Vos te la das de drogón, sos terrible caretón, sos un nene de mamá, no te queda a quien loquear. Y en el bajo, siempre, siempre, cantina. Vos de chico no salías y de grande te escapás. No te hagas el atorrante, que sos un nene de mamá. Te llenaste los bolsillos, reatrevido vos estás. Los pibes ahora se fueron, más de 30 no pagás. Sos terrible caretón, sos un nene de mamá, no te queda a quien loquear. Vos te la das de drogón, sos terrible caretón, sos un nene de mamá, no te queda a quien loquear.